voltaje. Bueno, aquí estamos en el quinto programa de la segunda temporada de Alto Voltaje, que será el último y ya nos despediremos. ¿Cuál es la tercera? No se sabe. Bueno, eso lo iba a dejar para el final, pero ya has jodido el programa. Da igual. Eso se avisa. Bueno, es igual. Que eso, empezamos. Bueno, hoy el Miguel el Yonki no está, está claro. No creo, no creo ni que se baje el programa, fíjate lo que te digo. Otras cosas. Y bueno, hoy estamos aquí yo, el Adri, el Rubén. No dicen nada. Sí. Cércate. Hola. Y el Alberto. Ya empezamos. ¿Qué? No, nada. Bueno, ¿qué coño? Es que no sé para qué coño hacemos las presentaciones. Da igual. ¿Qué te has traído? Eso es culpa de paniquero, cosas. Dilo, joder. Ahora ni una se escucha. Se da gente. Bueno, yo aquí comienzo. Eddie, pausa. Grandes temas. Pausa. Sí. Raje, pausa. Pack de la pausa. Raje pausa, del culo. Tema. Un pack de pausas. Y packs, muchos packs. ¿Tú qué cojones te has traído? Ya lo has visto. No, no lo he visto. Cosas que he explorado. Por lo típico, ya sabes. Ah, frases famosas de Homer Simpson. ¿Qué era lo otro? En la caliente apoya según la Frikipedia. Ah, sí. Y no sé, temas varios. Bueno, el Miguel, si hubiese venido, si hubiese traído más fuegos fatuos o sectas. Y sectas. Sectas y hogueras. Suicidas, hogueras, Semana Santa, la mona. Y todo eso. Y yo me he traído lo de siempre, curiosidades, que hoy tocan 101 curiosidades. Muy famosas. Exacto. O no. Cierto, hoy extraemos un sonido que se me había olvidado decir, ¿no? Mira. Ha vuelto. Coño, es eso del Mario. Ya, estaba antes toqueteando esta mierda, así. Mira tú qué guapo. Bueno, empezamos ya con lo tuyo. Bueno, antes de empezar, este, por lo menos en mi sección, va a ser el programa más largo. Y el mío. Y el primero es del 2008. Y el último, de momento. De la segunda temporada. Sí. Y si hay una tercera, pues... Nada, la noticia es de que estamos preparando un pack interesante. Con las canciones cambiadas. Que no están cambiadas. Bueno, ya se verá. Cada una ha hecho una selección de 10 canciones. Puede que os encontréis cosas que no cuadran. Bueno, ya está. Y nada, lo meteré al foro, altovoltaje.foractivo.com. Y nada, que de momento no tenemos más problemas de sonido. Bueno, eso era porque no utilizábamos tantos bichos de esos para bueno, compartir sí. eso. Puede pero... ser que igual si esté, no sé. Yo creo que sí que habrá alguno. Todo es culpa del PSOE. Algún programa que hemos hecho el Adri y yo solos, no había ningún fallo. De prueba, de test. La culpa es Zapatero. Cállate. Cállate, corto. Empezamos con la historia de la mascota de Iron Maiden, Eddie, cuyo nombre completo es Eddie Tefeat o Edward Tefeat. No veas. Es la mascota del grupo británico de metal Iron Maiden. Es un personaje que aparece en todas las portadas de los diferentes álbumes del grupo. Pero eso existe en realidad. Claro, ¿no lo has visto? No. Yo sí. Es el mismo bicho de todas las portadas, solo que lo van cambiando un poco. Pero quiero decir, ¿es un perro o algo que exista? No, es una especie de zombie. Entonces... Venga. Así como en sus actuaciones en directo también aparece. Eddie también es un protagonista de un videojuego de acción en primera persona llamado The Hunter. Añadiendo también que puedes comprar en el juego Tony Hawk 4. Hostia, no. Pues eso sí interesa. Sí, cosas. No lo sabía y tengo el juego. Bueno, el nombre de Eddie salió de un chiste que circulaba por Londres. Encontré el chiste, pero como no me gustó mucho, prefiero no contarlo. Lo típico. Fue creado por Dave Beasley, ingeniero de luces del grupo en las primeras épocas de la misma, con Dennis Wilcock como cantante. A Neil le gustaba el estilo de ambientación de los shows de Kiss, y Steve Harris, el líder de la banda, estaba entusiasmado en la interjección de algún tipo de representación para los conciertos, así que dejaron esto en manos de Dave Piazzi. En poco tiempo Dave se ganó el apodo de Death Lights, dada su facilidad de improvisar en las actuaciones con objetos sencillos y cotidianos, como aspiradoras, macetas, luces y más cosas. Dave consiguió una máscara en la Facultad de Bellas Artes y con una bomba de acuario consiguió hacer bombear sangre por la boca de dicha máscara, en una estación de Iron Maiden. En este momento, Eddie no era más que una máscara encima de una tarima para amenizar los shows. Por medio del manager, Ruth Smallcook, Iron Maiden contactó con Derek Wright, el cual creó un cuerpo para Eddie y rediseñó el rostro a partir del trabajo de Dave Piazzi, y pudo así ser incluido en la carátula de su primer single, Running Free. Corriendo gratis, es que hay que pagar. Por cierto, las mascotas que siempre hacen para grupos, no sé por qué, pero al final siempre las retocan y las hacen totalmente diferentes, pero en todos. Pues eso cambia de compañía si cada una lo quiere de una forma, a saber. A ver, que me he perdido. A pesar de aparecer Eddie de cuerpo entero, la banda prefirió mantener la cara en secreto, de modo que la cara aparece oculta en la sombra. Para el primer disco de Iron Maiden ya aparecería la máscara de Eddie diseñada por Derek Wright, la cual sería el motivo principal en todos los futuros discos del grupo. Según fuese el estilo del disco, así hacían a Eddie, adecuándose al carácter de Iron Maiden en cada momento. Ahora hablemos de sus censuras. El Eddie diseñado para la curatura del single Sanctuary trajo la primera censura para Iron Maiden. Ella aparecía con un cuchillo después de apuñalar a Margaret Thatcher por haber arrancado un póster de Iron Maiden de la pared. La carátula fue censurada en el Reino Unido, pero no en el resto de Europa. Iron Maiden se pegó en la pulgada de Sigmar Walden, Woman in Uniform, la que aparecía de nuevo Margaret Thatcher armada con una ametralladora esperando tras una esquita a Eddie, que iba con dos mujeres. Esta nueva portada fue criticada por asociaciones feministas y Iron Maiden fue tachado de machista. ¡No veas! De vergüenza su actitud. Bueno, nuevamente hubo problemas en otro cartel de Eddie. Tras la famosa actuación de Ozzy Osbourne, en la que arrancaba de un mordisco a la cabeza de un murciélago, se diseñó un dibujo en el que Eddie apareció arrancándole la cabeza a Ozzy, lo cual no fue muy bien recibido por el Madman, y se tuvo que retirar el cartel. Me gustaría haber visto ese cartel. Búscalo en Google Imágenes, que ahí está la solución de Google. Y salen todos los shows de Iron Maiden, en el cual crece, por así decirlo, cada gira. Joder. O sea que debe ser de unas dimensiones de la hostia este bicho ahora mismo. Seguiré hablando de otras mascotas si hacemos otra vez los programas. Eso está muerto, igual que el niño del huevo Kinder. ¿Quién? El murciélago este estará muerto. Hombre, claro, si le arrancó la cabeza. El bicho este que estás hablando, seguro que está muerto. ¿No has dicho que conforme pasa el tiempo va siendo que es gigante? Sí. Pues ya está, hace ya cuánto lleva creciendo el bicho ese. Pero tío, que es un bicho, que no es un ser vivo. Lo sé, te lo he dicho antes. ¿Qué coño va a estar muerto? Ficticiamente. Bueno, os dejo con el duende. Ahora con un tema de... Que te calles, coño. Con un tema de Iron Maiden, vamos. De Atom Terror, Rainmaker. Vamos a escucharlo ahora mismo, ¿ok? Si no os gusta, os jodéis. ahora seguimos con una biografía de sumida de The Against the Machine, Rabia contra la Máquina. The Against the Machine es un grupo musical estadounidense, creado en el año 90 por Tom Morello y Zack de la Rocha. Tocaron hasta el año 2000, donde se separaron. En abril de 2007, cuando se separó Audioslave, anunciaron su regreso. A raíz de eso todavía dan conciertos. Estaría bien que sacaran un nuevo disco. Sí, pronto. Su estilo es una fusión de rap, funk, punk, hardcore y rock duro. Los solos de Tom Morello se recalcan por los efectos que consigue hacer con su guitarra. El vocalista Zack participó en grupos de punk y hardcore metal, antes de volverse un apasionado de la rima de rap. Por eso tiene ese estilo tan agresivo. Puede montar un toque de jazz por parte de Tim Corfer, el bajista, porque pertenecía a un grupo de ese estilo en los años 80. Y para terminar, la batería con Brad Wilk, que está llena de ritmos funk contundentes. Todo eso generado una fusión de puta madre y que luego quisieron imitar muchos grupos. De hecho, a ese estilo le pusieron un nombre llamado rapcore o rap metal, como lo queráis llamar. Eso está muy bien. Trust I see that I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. Aparte de su estilo, también son muy conocidos por sus letras rotundas contra el capitalismo y la globalización, destacando su posicionamiento de tendencias izquierdas. The Against the Machine destacó además por sus iniciativas de protestas y solidaridad con movimientos reivindicativos de reivindicación social y musical. Ahora os dejo con el tema Pulse on Paradise, del disco Evil Empire. ¿Es el de Guitar Hero 3? Sí. Bueno, pues vamos a ver. Está bastante bien. Vamos. Muy bueno para programas. Sí. Let's go away. Ahora el tema que quería llegar, solo que es más largo y que iba a traer más cosas, pero al final he pensado que sería demasiado. Lo primero que... Bueno, voy a hablar de los Pistols. Lo primero que hablar de Sid Vicious, ya que murió. Bueno, de acuerdo con la biografía, de John Lennon, si su madre... Bueno, según su madre era John Beverly o Simon Ritchie, dependía del humor de su madre y tal. Pero más bien conocido como Sid Vicious. Fue el bajista de los Sex Pistols y una figura muy famosa del punk, ya que estuvo dentro de su nacimiento. Lo malo fue que murió de una sobredosis solo con 21 años. De verdad, una pena, podría seguir vivo hoy. Ahora sí hablaré del grupo. Los Sex Pistols fue una de las primeras influyentes bandas de punk, una de mis preferidas, aunque tuvo una existencia poco duradera, pues solo sacaron un verdadero disco de estudio llamado Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, en el 77, que quiere decir, nos importa unos cojones, aquí están los Sex Pistols y cuatro singles muy famosos por sus polémicas. Pues fue una espina en Inglaterra. Aún así, su fugaz existencia motivó a un montón de grupos punk. El grupo se formaba por el gran vocalista, que no se calla ni una, John Lennon, aunque conocido por Johnny Rotten en voz, Steve Jones en guitarra, Paul Cook en la batería y Glenn Matlock en bajo, que fue expulsado por su actitud y así dar paso a Sid Vicious, que era un gran amigo de John Rotten y gran fan de la banda. Bien, ahora anécdotas del grupo, que no contaré todas porque tenemos muchas. Ahora entenderéis por qué fue tan fugaz la existencia. Empezamos por la polémica de EMI. Pues la fama de los Sex Pistols creció el 4 de julio del 76 en un show mítico ante 42 personas en Manchester, donde se encontraban futuros miembros de grupos punk. En octubre de ese mismo año, la editora EMI les contrató por 40.000 libras, una cifra que nunca vista antes en un grupo desconocido. El primer single, Anarchy in the UK, entró rápidamente en las listas de éxitos, pero fueron expulsados de la polémica, por la polémica, joder, me estoy liando, tío. Que fueron expulsados por la polémica creada tras haber hecho declaraciones provocativas en lenguaje obsceno durante el programa de televisión de Billy Grundy. Seguramente por Johnny Rotten, lo que finalmente aumentaría su fama por el exceso de atención de los periódicos en una sociedad fácil de ofender. Por lo dicho, Johnny Rotten no se calla ni una. Buscar entrevistas y lo veréis. Yo me parto el culo a veces. Habrá que mirarlas. Y si buscáis alguna, la ponéis en el foro y me ahorráis el trabajo. I'm tío está en la casa matando al dragón. I'm It Would Save the Queen, mi anécdota favorita. Con un pago de 50.000 libras, el grupo fichó por AIM Records. Firmaron contrato en un tenderete instalado frente al Booking Palace, ya que su nuevo tema se llamaba Good Save the Queen, Dios salve a la reina. Ante las protestas, puesto que la canción injuriaba a la monarquía británica, fueron despedidos e indemnizados otra vez. Han inventado otro idioma, los desechos somos las personas. Los medios se quieren involucrar con el rap sin preguntar las dudas. Y no, Santa Claus vestido de rapero en Navidad no ayuda. Las felpas en el pelo, alternativos anti-yankees con ropa rota y pancartas en el suelo. Tienen sus marcas, créelo, al menos están en pausa. El sexo alivia la tensión mientras que el amor la causa y es mentira. Bueno, Adri, soy un momento, estoy aquí de directo. Boicot. Bueno, un dato curioso es que en ese año, en el puesto número uno de ranking quedaría vacío, ya que ninguna radio quería pasar el tema por miedo a las protestas de la gente. Además, el disco no podía ser editado por boicot y protestas de los fabricantes de discos, que se negaban a tomar parte en semejante signo de decadencia de la sociedad. Ahora es donde llega Virgin Records y la gran censura. Mucho al caso del perro, la niña, Ricky Martin, la nocilla. Mientras el gobierno te cuida con ley anti-tabaco, la salud sí, claro, y compra una casa es un atraco. Cierra, te machaco, por tu culpa maltrato al micro, ¿qué espera? Que pidan permiso para pisar la acera. Y ahora 1977, la Virgin Records les contrató para lanzar definitivamente Good Side the Queen. Durante los siguientes meses el grupo fue noticia por sus constantes altercados. Pretty Bacan, el tercer sencillo, fue número 6 en las listas, debido a las censuras y al miedo a la represión. Casi todos los clubes les prohíben tocar, realizándose aproximadamente 3 fechas de las 30 programadas originalmente. Durante su primera gira europea, los Sex Pistols tuvieron que cambiarse el nombre a menudo para evitar la violencia que se producía a su paso. Escogieron como nombre The Spots, acrónimo de Sex Pistols In Tour Secretly. Ahora llega lo que me gusta a mí. Creo que os lo imaginéis cuando lo diga. Yo la verdad es que me reí. No entiendo cómo es tan torpe y se equivoca siempre de país. Confunden héroes con locos y edificios. Ningún presidente humano puede sacar a otro humano del vicio. Es siempre así desde el inicio. Quiero montar un negocio. Aquí llega Adri. Y sigo. Sí, hermano. Te esperas. Otra gran fuerte de polémica fue que al encontrarse con la prohibición de tocar en suelo británico, no lo dejaban tocar en el suelo británico. Así que decidieron tocar en el agua. El hecho fatídico fue programado la semana de jubileo de la reina. ¿Se hundieron? Y los Pistols, no. Y los Pistols alquilaron un bote y tocaron en vivo siguiendo la fiesta por el río Támesis, cantando Good Save the Queen. La letra dice: Dios salva a la reina, a su régimen fascista este. Este te convirtió en un subnormal, una bomba de hidrógeno en potencia. Dios salva a la reina, ella no es ningún ser humano. No hay futuro en el fantasio de Inglaterra. Después de esto recibieron de los maderos de la zona una paliza. Bepis, befehlis dir, wende dein Antlitz ab von mir. Dein Gesicht ist mir egal. Bepis. Bueno, sigue. A finales de 1977 apareció Holidays in the Sun, que llegó al número 8, y el decisivo LP Never Been the Bush, Hell's the Pistols, nos importa unos cojones, aquí están los Pistols. A pesar de que Sid Vicious llegó a tocar en el disco en posterior grabaciones por Steve Jones, hace imposible distinguir lo que se haya tocado por Sid. El disco fue censurado y las autoridades obligaron a tachar la palabra cojones de la portada. ¿Bollocks son cojones? Sí. ¿Bolas? Acciones legales fueron emprendidas en contra de los Sex Pistols por el uso ofensivo de esta palabra, pero los Pistols salieron victoriosos. A pesar de todo, alcanzó el número 2 de las listas. Esta es la de Good Save the Queen, aunque no va a dar tiempo a escucharla. Mucho, vamos. Bueno, hasta aquí algunas notas de los Sex Pistols. Si dijera toda, podría hacer un especial. Os dejo con el tema Anarchy in TUK. Sin antes decir que ya me toca despedirme de la sección de esta segunda temporada, aunque más es larga que la primera, que es una mierda. Bueno, en vez de dos son cinco, casi el doble. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado con nosotros. No escuchéis grupos basura, Operación Truño, RBD, Requesón, ni nada por el estilo. Hasta aquí mi sección de música orgásmica y seguiremos en la siguiente temporada, si es que la hay. Gracias de antemano y muy buen foro. Esto no es un foro. Da igual. Pero bueno, vale. Vamos pon ya el tema. Sí. Y después pasamos con Vagabundos Deportivos. Cerebro perdidos buscan cabezas vacías, letras callejeras buscan canciones normales, versos con sentidos como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen buscan casa con ventana. Bueno, bienvenidos a mi sección. Y nada, vamos a empezar hablando de un sábado cualquiera en la vida de Paniquero. Supongo que ya sabréis quién es. No, un famoso cani. Ah, vale, vale, ese tipo. Bueno, nada más informamos a Foro Coches. Kinky Calorro. Para Paniquero lo primero es vestirse a Cort para la gala. Cojo una de mis Chevys y listo. Luego hay que tunearse. Me echo la del Jean Paul del Jet y de Simancas. ¿Y qué más? Que la vendió a cuatro pavos que huele de booty. Antes de irme tengo que encontrar el pase del rally y aprisionarme con provisiones varias, como son fécula de cerveza y un poco de bifiter. Bifiter. Después cojo mi buga, al no, final... cogo mi buga. Cogo. Bueno, vale. Y cogo mi buga, al final no es Rosita. Guapo, porque se lo compré a otro que me lo dejaba más barato. Además me dijo que el clima era pizona. Y si algún lacayo se pone tonto, pues tortona al canto. Gracias a esto yo me como activitas every night. Nicht. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo. Y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo. Y si nos quedamos con la gana, ponme el sello en la mano. Que vuelvo mañana temprano. Cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano. Yo con pantalón de pana, con este solano. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver lo que significa una calientapollas. Según la Wikipedia, claro. Bueno, y según casi todos. Calientapollas, dícese de la chica que muestra su simpatía hacia un chico de manera exacerbada, pero de repente se marcha de una manera súbita y vil, dejándole con el palo más tieso que el mástil de la bandera. Es un tipo de estrechas. También pueden ser conocidas como calientabraguetas o chicas microondas. Ese no lo conocía. Ese último, de chica microondas. Suelen tener los siguientes comportamientos. El jijiji jajaja fácil que tanto nos gusta a los tíos. 2. Provocación indebida pero buscada, con escotes infinitos y demás. Sobeteo inocente discotequero. Facilidad de palabra altamente soportable en estados de embriaguez masculina. Bailoteo provocativo que conlleva a la inevitable erección masculina. Aprovechamiento sucesivo del capital escaso del inocente caliente apoyado. Abuso desmesurado e inoportuno de tu carruaje para visitas nocturnas a locales oscuros. 8. Solicitud de protección ante babosos masculinos que solo reporta problemas. Sigue, sigue. Capacidad innata para la evasión en momentos del clímax masculino. Reunión importante con congéneres de su misma especie para jactarse de tu situación vergonzosa. Oh. Gustan de enseñar la ropa interior y disfrutan viendo cómo son el blanco de nuestras cayolas. Disfrutan agachándose delante de ti y no puedes evitar que tus ojos apunten de manera sobrenatural a ese vil objeto de deseo que llamamos culo. Tienen la asombrosa habilidad de poder enseñarte el ombligo llevando la camiseta puesta. Véase punto 2. O sea, luego, provocación indebida. Sí. Suelen reunirse en grupos de varias, pero se separan a la hora de la actuación. 15. Yoda es inmune a las calientapollas. Son una de las mayores causas del NMC. ¿Eso qué coño es? No sé. Bien, y tú eres el que busca la información. Todo está en Google. Provocan graves fallos en el sistema del furciómetro. Pues las detecta, pero se queda en el mismo estado que los tíos cuando son abandonados en el clima por estas individuas. El rocómetro. Y ahora... Sí, hermano, sí. No. Oh. tenemos a dos tipos. Bueno, seguimos. Ahora vamos, tocando la guitarra flotante. Ahora vamos con frases célebres de Homer Simpson. Decimos una cada uno para que no... Yo paso. Bueno, pues es que no alcanzo bien a... Empieza tú. Espero que hayas aprendido la lección. Nunca ayudes a nadie. Loco, pequeño demonio. Una para ti, una para mí. Una para ti, una para mí. Homer llenando el tanque de combustible del coche con cerveza. Ah, ya me acuerdo de eso, tío. Luego me aburro. De siempre, vamos. He visto la luz. ¡Me quema! Chipocluda, eso no sé qué coño es. ¡Cállate, Flanders! Voy a matar a Moe. Quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo. ¡Oh! Eso. ¡Oh! Sí, venga. Fraseo. March, a Maggie se le han caído sus piernas de leche. Rosquilla. Gilipollas, es... ¿Qué? Babea en exceso, no. ¿Cuándo, no? ¿Cuándo dice? Rosquilla, bro. Que no es que grite, coño. Da igual. Cojo otro muelle. Bueno, venga, por el retrete. Brindemos por el alcohol, causa y a la vez solución de todos nuestros problemas de la vida. Qué bien leer. Cerveza, tú sí que eres fiel. Mi amor, por ti nunca moriría. Un basurero lo tiene todo, Marge. Todo lo que puede un basurero. En esto tiene que haber algo para eso otro. Joven, mientras intentas colgar el teléfono con el mando a distancia. Mira cómo baila Moe. La vida es una aplastante derrota tras otra, hasta que acabas deseando que se muera Flanders. ¡Callaos, hipoglúcidos! March, no es una tienda, es una mega tienda. Mega que es bueno y tienda que es cosa. Puede que tenga todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrá comprar. Un dinosaurio. Sí. A que te late el corazón a 2 kilómetros por segundo y se te agarrota el brazo izquierdo. Yo tengo esa sensación constantemente. Lisa, te tengo dicho que en esta casa seguimos las leyes de la termodinámica. No soy muy aficionado a rezar, pero si estás ahí, sálvame, Superman. Si algo hemos aprendido de los picapiega, es que los pelícanos sirven para mezclar cemento. Nucelar, la palabra es nucelar. Era mi primer día. ¿Cómo va a pasar algo, Marge, mi reina? O Lisa, mi princesita. ¿Y cómo olvidarme de mi querido niña rata, Bart? Niño rata, coño. Eso, coño, cállate. Oh, mírame, Marge, estoy haciendo feliz a la gente. Soy el hombre mágico que vive en el país de la felicidad, en la casa de la gominola, en la calle de la piruleta. Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico. Hasta el infierno dulces, chicos. ¿Ahí las calles son de agua? Mosquis. ¿Puedes ir, Morse, al trabajo? Cama arriba, cama abajo. Cama arriba, cama abajo. Posteriormente sueña que está en el cielo. Nube arriba, nube abajo. ¿Cristado? Tieso. ¿Cristado? Tieso. Todo eso se le hace a la cola de un cerdo. De Sir Lancelot. La mascota de Springfield AM. Limpio la escopeta sin el seguro, sin el seguro. Limpio la escopeta sin el seguro, sin el seguro. Bueno, esto que... grande Rolling esto. Bueno, esta es una conversación que quién hace de Homer. Da igual, quien quiera hacer de Homer. Yo hago de Homer. No, yo. Nunca más volvería a beber alcohol. ¡Cerveza! ¡Dame 10! Era así. Papá, hemos hecho algo muy mal. Papá, hemos hecho algo muy malo. ¿Habéis destrozado el coche? No. ¿Habéis resucitado a los muertos? Sí. Pero al coche no le pasa nada, ¿no? Ajá. Espérate, eso está hecho. Y cojo yo, joven, nada, dice. Vamos, Maggie, es la hora de Duffy. Sí, es la hora de Duffy. Homer, no le des cerveza. Pero Marge, no le pasará nada. Mi madre me daba cerveza, o sea, mi padre me daba cerveza de pequeño, hasta que me empotré con mi trenecito.

bienvenidos a la última sección de cosas de videojuegos. Hoy empezaremos... Bueno, empezaremos y terminaremos la temporada, que ha sido una temporada de curiosidades nada más. Pues pasando toda la temporada escuchando las pistas más interesantes del último disco de los Black Mages, llamado Black Mages 3, que es, se llama... un nombre muy raro que ahora no me viene a la cabeza. Bueno, ahora si lo digo, me acuerdo. O sea, si lo digo, si me acuerdo, lo digo. Luego también escucharemos algunos de los discos anteriores porque no son muy largas. Y eso, empezamos con las curiosidades. Se llama Darkness and Strife, Starlight o algo así. Y bueno, empezamos. La primera es que el mapeado jugable de GTA San Andreas es de casi 44 kilómetros cuadrados, y eso es más o menos unas 5 veces del tamaño de Liberty City y 4 veces el tamaño de Vice City. Nada. Está bien. El juego, la número 2, el juego Ratchet and Bolt, Ratchet and Clank, en el juego. No tiene nada que ver, pero que se parece el nombre, vamos. En el nombre se parece, sí. Que fue cancelado para el 32X de Mega Drive. Tenía un jefe final que ocupaba 30 pantallas de alto y llevaba unas 33 armas. O sea... Poca cosa. Sí. Eso es una mierda comparado con cualquier cosa de ahora. Luego, el número 3. En las carreras de chihuahuas de God's Hand hay un perro llamado Mikami's Head, que significa cabeza de Mikami. Se llama así en honor a la cita del creador de Resident Evil, que, porque ahí hubo muchos malos rollos, que decía: antes perderé la cabeza que ver Resident Evil 4 portado a la PlayStation 2. ¿Y así ha ocurrido? Pues no se ha cortado la cabeza. Pero... ¿Y la ha perdido? No. Pero que los de Capcom suelen decir muchas mentiras. Muchísimos juegos que decían que no iban a salir han salido. Sí. Como el Beautiful Joe... El tal esos sinfonía sí que era de Capcom. Y hace poco sacaron otra mentirilla guapa. Pero no me acuerdo cuál era. Sí, no sé cuál. Bueno, hace poco sacaron... Han vuelto a hacer el... Sí. Un Resident Evil que estaba en GameCube, pero solo lo van a sacar en Japón y cosas así. Bueno, luego tenemos que la número 4, que es la máxima puntuación posible en una partida de Pac-Man, pues que es de 3.333.360 puntos. Esa la hice yo. Claro, con los ojos cerrados. Sí. Hay una película sobre un tipo que hizo el récord. Existe de verdad. Y otra del tipo que hizo la película, o sea, que salía en la película, que era el récord en Donkey Kong, creo que era, pero en la recreativa original. Buenos sonidos de fondo. La número 5, que no sé si será verdad porque ya esto no sé los años que tendrá, igual sí que ha salido, que es que la saga Oddworld, que es la del ave, el famoso ave de... ya sabéis quién es. Tiene varios títulos sin publicar, se llaman The Hand of Odd y Squirt's Odyssey and Slim Storm. Bueno, que a lo mejor han salido, igual se han cancelado, vete tú a saber. Luego la número 6, que es el juego de Sega de... Space Channel. Space Channel 5. Tuvo una batalla legal contra Lady Miss Gear, que no se sabe, no tengo ni puta idea quién es, que fue miembro de D-Light, sobre similitudes entre ella y el personaje principal del juego, Ulala. Miss Gear perdió, o sea, la tipa que lo denunció. El número 7 está curioso, que fue el primer producto comercializado por Sony, fue un hervidor de arroz. Yo no sabía. Utilidades útiles. Yo no lo sabía. No, ni yo. ¿De qué es que me he leído esto? Yo lo copié y pegué. Número 8. El juego de acción robótica para Play 2, Armored Core Nightbreaker, tiene un modo de entrenamiento de 150 lecciones. Eso para que vaya bien preparado. Número 9. El cameo más raro de un videojuego debe haber sido Alien Hominid, aparecido en un episodio de Los Sopranos. Esto no tengo ni puta idea de lo que quiere decir. ¿Qué? Nada. Luego, en la número 10, en el RPG Metal Saga de PlayStation 2, que no ha salido en Europa, en un solo distribuidor Atlus, puedes acceder a uno de los finales desde la introducción. ¿Para qué coño te vas a pasar el juego pudiendo hacer eso? La número 12 es que se puede leer un número de 6 cifras en los Scorpion Tanks en Halo. Este número es la fecha de nacimiento del director de arte del juego, Marcus R. Leto. Sus iniciales también aparecen en la suela de las botas del jefe maestro. ¿Y cómo coño le vas a mirar las botas al puto jefe maestro? Desde tú sabes. Ya. Yeah. Luego el primer easter egg, que son huevos de Pascua, extrapamos, que no están en el menú de extras. Encontrado en un videojuego, se considera que fue en Adventure de Atari 2600 y consistía en una habitación donde se podía ver el nombre del creador del juego. Luego el 14. El shooter en primera persona Doom 3 contiene una referencia encontrada en una PDA in-game a la comedia británica La Oficina, o sea, The Office. The Office. 15. Kui Kichi, intérprete de James Sutherland en Silent Hill 2, es un inversor de alto riesgo que fue escogido mientras se acompañaba a su hija a un casting para otro juego. Esto no se sabe si es de la película o del juego. En el número 16 hay 504 piezas de equipo en Final Fantasy X. Un montón, vamos, yo siempre las vendía todas. Luego Michael Jackson, de una manera u otra, ha aparecido en Sonic the Hedgehog 3. Eso ya lo sabíamos. ¿Eh? ¿No? Eso ya lo sabíamos. Ah, sí. Sonic sí. Luego, Ready to Rumble, ese sí, porque Jorge nos empezó a decir que me lo voy a bajar porque sale el este, un juego más antiguo que no voy a ver. Michael Jackson, ay. Luego también sale en Space Channel 5, 1 y 2. Y luego en Vice City, pero ahí ya sale bien porque... Joder, con el puto pitido. Ya, más fácil. Mira qué guapo. Y también sale Michael Jackson en Moonwalker en su juego de Mega Drive y de Recreativa. En el 95, hostia, sí, en el 95 Nintendo dijo que más de 100 títulos third party estaban en desarrollo para el aún nonato Virtual Boy, que es una consola que... Sí que hay más información Wikipedia, que ahí lo tenéis todo. Luego tenemos Everybody Loves Katamari. Contiene un nivel de bonificación que consiste en recoger 1,000,000 de rosas. Por suerte no tiene por qué ser completado en un solo intento. Este juego de Katamari es una pelota, un juego rarísimo, de una pelota espacial que va... Ya sé cuál es, ya sé cuál es. ¿Sabes cuál es? He jugado. Yo no. Pero no sé cómo se, no sabía cómo se llamaba el juego. Katamari Damacy, sí, creo que es. Luego el número 20, FIFA 2001 fue el primer y único, puede que no, se dice que el primer Gran Turismo también, en usar CDs Scratch and Sniff. Rasca y huele. Rasca y huele. El CD olía a césped. Yo lo normal. ¿Qué dices? Eso pone aquí, yo no lo sabía. El CD olía a césped, fíjate qué cosas. A césped, a césped. No nos olvidemos. A césped. Nunca me han olido. Oiga usted, a césped. Oiga. Seguimos con que Fable de Lost Chapters, que es la que salió para PC, contiene la tumba de Peter Molyneux, que es el creador del juego. En el 22, Red Dead Revolver era originalmente un desarrollo del Capcom, pero lo vendió los derechos a Rockstar, que creo que es el juego ese que se llamaba Goom o algo así. Muy malo. Bueno, yo jugué y era una mierda. Luego tenemos que el juego de Padre de Familia para Play 2 y Xbox tuvo que ser retirado al descubrirse que una de las chicas era menor de edad al publicarse el juego. Eso. No entiendo yo esto. Como que... No, Family... Padre de Familia no. The Guy Game, creía que era The Family Guy Game. No sé, ¿qué juego es ese? ¿El del Padre de Familia? No. No. Aquí no pone Family Guy. Ah, no. Aquí pone The Guy, el juego del tipo, vamos. Pues nada, eso. Sí. Luego tenemos que Halo 2. No sé si es uno que me estoy imaginando o no. Halo 2. Halo 2 es el juego de Xbox, la 1, más vendido, algo así como 8 millones de copias. Su competidor más directo es el primer Halo con 5 millones. No sé si de Xbox o de todas las consolas, porque no creo que sea de todas. Luego el 25, en Elder Scrolls 3, que se conoce más como Morrowind, hay un escarabajo que habla escondido en una islita, que además es un vendedor. ¿Sí? Sí. Yo no lo encontré. Yo tampoco, porque no he jugado al juego siquiera. Ni yo. Luego, Ico es una derivación de la palabra japonesa para vámonos, voy. 27, voy. En el Animal Crossing de Nintendo 64, que no salió de Japón, tenías que introducir la fecha y la hora cada vez que iniciabas la partida. Venga, vámonos. Vaya, gracias. El presidente de Nintendo of America, Reggie Fils Aim, o sea, el Donkey Kong, antes fue señor directivo of National Marketing en Pizza Hut. Mientras lo fue, lanzó la Big Food Pizza y la Big New Yorker. Wow. Interesante. Squad Brainiac Wrath no siempre fue el personaje principal de Psychonauts. Inicialmente era un avestruz. No jodas. De mierda. No jodas, ¿un avestruz? Un avestruz, como lo oyes. La número 30 es que antes de crear clasicazos como OutRun, Shenmue o Virtua Fighter para Sega, Yu Suzuki quería ser dentista. Joder. El creador de esos juegos, vamos. Vamos, madre mía. La protagonista de Tomb Raider, Lara Croft, y originalmente se iba a llamar Laura Cruz. Creo que está mejor. Bueno, sí. Y Nintendo nunca ha apellidado a Mario, aunque Mario Bros, hermanos Mario, sugiere que su apellido es Mario, o sea, Mario Mario y Luigi Mario. 33, el juego de Play 2 Asterix y Obelix XXL2 contiene más de 100 parodias de personajes de otros videojuegos, incluyendo Pac-Man, Tomb Raider, Tetris, Street Fighter o Super Mario Sunshine. Wow. Que eso sí que vi yo fotos cuando iba a salir el juego. Luego, el nombre clave durante el desarrollo de Half-Life era Quiver. Carcaj. En honor a la base militar Arrowhead en la novela Stephen King, La Niebla. No sé si se llamará así porque no la he leído. La Niebla, había entendido la mierda. No sé. El primer juego de Dynasty Warriors era un beat 'em up frente a frente. Gran Turismo 2 tenía casi cerca de los 650 coches y Gran Turismo 3 no. ¿Cuántos tiene, más o menos? Menos, se supone. Es que tiene un montón de coches el Gran Turismo, ¿eh? Sí. Buah. Y vaya timos que te meten, como el prólogo. El 4 y el 5. Es un truñazo, ¿eh? Menudo truñazo. Y la gente lo compra, vamos. Según la Entertainment Software Association, el juego medio en USA tiene... El jugador medio en Estados Unidos tiene 33 años y lleva jugando unos 12. Esperemos que no en una sola sesión. ¿Cómo va a ser en una sola sesión, gilipollas? Ya ves. Luego, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, posee una participación mayoritaria del equipo de béisbol Seattle Mariners, que ahora mismo dirige el líder de Nintendo of America, Howard Lindsay. Luego tenemos a Keita Takahashi, director de los juegos Katamari. Cita a Picasso y a la pequeña tienda de los horrores como parte de su inspiración. Luego tenemos que en la primera fase de desarrollo de Final Fantasy XII había planes para permitir a un segundo jugador unirse a la partida. Basura de juego, por cierto. Y eso de unirse un jugador ya se puede hacer en el 9. Podían pelear varios. En 2001, un par de estudiantes crearon una versión de Pong llamada The Pine Station, que daba auténticos latigazos, quemaduras o descargas eléctricas a los perdedores. Wow. David Heater, la voz de Solid Snake en la saga Metal Gear Solid, escribió el screenplay de X-Men, screenplay no sé qué. Casi la mitad del espacio en disco de Morro, o sea, de Elder Scrolls 4, Oblivion, son diálogos. Cuando se lanzó el primer GTA, en el E3 del 97, se le dijo a los asistentes que tardarían más o menos 3 minutos en conducir desde un extremo de la ciudad del juego al otro. ¿3 minutos? Sí, o sea que sí que era pequeño. En el nivel de la campaña individual de Halo 2, Metropolis, se puede encontrar un fútbol gigante. Me parece que al autor original le faltó otra palabra, bien balón, jugador o campo, escondido en el tejado, o sea que se encontraría eso, una pelota en un tejado. Luego, antes de definir el Simlix como algo inteligible, los creadores experimentaron con idiomas como el ucraniano, navajo o tagalo. Filipinas, el propio Will Wright ha dicho alguna vez que está basado en navajo. El Simlix es el idioma ese de los Simpson, hostia, de los Sims, que era Simpson. Simpson. Y ¿Cómo suena? Hostia, esto sí que no lo sabía y esto es una mierda. Se lanzaron un total de 57 juegos para la N-Gage. Eso es de una miseria. La N-Gage es una mierda, ya lo sabemos. Pero que solo 57 juegos. Y la N-Gage es una mierda, luego va a decir. Ya. Yeah. Luego se lanzaron, eso ya lo he dicho, joder. El título de Pikmin es en honor al perro de Shigeru Miyamoto. O sea, tiene ¿sí? un perro. Pimpin. Pimpin, no, Pikmin. ¿Te acuerdas de Pimpin? Sí, Solid Snake es un cheto. El Outrun de Sega ha aparecido Cynic. En 19 formatos. Es culpa de Cynic. Cynic usa chetos. Cynic no es un cheto. Una partida de Animal Crossing de GameCube puede durar hasta 29 años reales potencialmente. Oh, joder, ¿no? Luego vamos a decir que los pechos de Lara Croft son... Hostia, me perdí. Los pechos de Lara Croft son el resultado del que el diseñador Toby Gard accidentalmente ajustara el pecho del modelo a 150 el tamaño que buscaba y que fuese persuadido por el resto de diseñadores para dejarlo así. Con razón salen tan turgentes. Bueno, le damos una cuenta más y ponemos el primer tema para... hacer un paréntesis. Corrige las faltas, coño. Que no hay ninguna falta, es que sí se queda hay. Así. Mira todos los rayos. En Japón, Beautiful Joe para Play 2 se subtituló A New Hope en honor al episodio 4 de Star Wars. Número 53. Cierto soldado en God of War emite el Wilhelm Scream, un efecto de sonido de stock que se lleva usando en el DVD y cine desde más de 50 años. También lo podemos seguir en Metal Slug, Los Planet, Scarface y Lego Star Wars. 54. Me parece que se te ha olvidado poner. Sí, ahora he dicho que lo ponía. Luego, la número 54 es: ¿cuál es la arma más poderosa en el juego de America's McBee's Bad? Es el corta uñas. O sea, para que me la mierda de armas. Y luego en Japón, en 2007, se lanzaron 4 juegos para Dreamcast, cuando la consola ya estaba más muerta que no. Y bueno, ahora vamos a escuchar la intro de Guilty Gear X, que se llama Conclusion, y la hace Daisuke Ishiwa. Es la hostia las canciones que tiene el juego. Y es una petición de Rubén que me dijo que la metiera. Y así hacía yo una pausa. Sí. Sí, y bueno, conforme acabe esta canción lo iréis. Así que nos vemos en 5 minutos. Culpa de Cine. ¿Esto es el Final Fantasy 7 o...? 9. Sí. Eso es del 9. Me sonaba mucho. Luego seguimos con las curiosidades. Steve Downes, el hombre que da voz al jefe maestro en Estados Unidos, es un DJ de una emisora de radio en Chicago. ¿Sí? Sí. Qué bien. El juego de Capcom Shadow of Rome te da un bonificador llamado Urine Trouble, problema de orina, por atacar a alguien que acababa de perder control sobre sí, su bufeta. Sí, eso es cierto. Allá. ¿Qué coño vas a saber? Pero que tengo el juego, coño. Y yo he jugado. Bueno, existe un juego llamado Communist Mutants from Space, comunistas mutantes del espacio. Es un clon del Space Invaders de Atari 2600, de 1982. Luego tenemos a John Carmack, que es gurú programador de Doom. Es empleado voluntario en Armadillo Aerospace, una compañía ubicada en Texas dedicada al vuelo espacial voluntar. Me lo pela. Y a mí también, pero estamos en curiosidades. El equipo responsable de postear Resident Evil 2 a Nintendo 64 es ahora Rockstar San Diego, autores de Red Dead Revolver, El Goon es el mierda, Midnight Club y Table Tennis. Luego en el número 61, Nintendo se traduce como Live, Look, Togine. Esta no sé la veracidad de ningún hecho. O sea, de esta no sé la veracidad de ningún hecho, pero he visto Nintendo traducida de otra manera en otros sitios. Final Fantasy se llamó así por el hecho de que el creador y cofundador de Square y Hironobu Sakaguchi usó las últimas reservas de dinero de la compañía para hacerlo. Eso ya se sabía. O sea que como... Eso no es ninguna novedad. Como si... Joder, ninguna de las mierdas que estoy leyendo es ninguna novedad. Ah, pues ya había cosas que no sabía. Y yo... Bueno, no es ninguna novedad para ti. Final Fantasy... Pues eso, que... Fantasía final, que como la mierda esta fallase, a tomar por culo la compañía. Y como fue un éxito, pues mira... Sí. Se formaron de nuevo. Terry Butcher es el manager actual de Brentford Football Club. Hizo los comentarios inaugurales de Pro Evolution Soccer en el 2001. Buah. Simultáneamente el desarrollo de Full Spectrum Warriors de Pandemic se hizo una versión más avanzada con más estrategia conocida como Full Spectrum Command para el ejército y nunca ha sido mostrado al público. Luego esto está mal. A día de hoy, 2007, que estamos en 2008, el 24% de los americanos de más de 50 años juega videojuegos comparado con el 9% de 1999. Para comentar. A finales de 2005, Sony contrató a grafiteros en 7 ciudades en Estados Unidos para promocionar la PSP, acabando en una demanda colosal y una orden de cese and desist. Pues que se jodan, pues listo. Pues no está mal eso. Joder, pero... De vergüenza. Estás pagándole unos tipos. Es una buena tipos, publicidad. Sí, pero pagarle unos tipos para que pinten ahí que se da el llegar. Es de vergüenza esa actitud. Las letras de las canciones del juego de PSP Loco Roco están deliberadamente escritas en inteligible. Así no se podrían localizar y sonarían igual en todo el mundo. Luego, en número 68, Capcom es la abreviatura de Capsule Computers. ¿Novedad? Sí. A pesar de que casi nunca los verás, Yoshi tiene dientes. Pues eso son mentiras, solo era el Yamato. 70 en Reino Unido, Rayman es el juego más vendido de Play 1 de todos los tiempos. ¡Qué vergüenza! De vergüenza su actitud. Splinter Cell Chaos Theory fue prohibido en Corea del Sur, ya que contenía la destrucción de Seúl en su capital. El baneo se levantó a finales del 2006. Seguimos con que Resident Evil 0 es el único no spin-off de la saga Resident Evil que se mantiene en exclusivo en un solo formato, la GameCube. Bueno, ahora pasa la Wii, como ya he dicho antes. J.I.R. es de hecho el nombre de J.I.R. Se cambió desde James I.R. ¿Qué cojones es esta mierda? No tengo ni idea de lo que significa esta Tongue Kit. Eso es lo que pone ahí, pero... Psychonauts consiguió vender menos de 90.000 copias entre PS2, Xbox y PC. Todas las palomas mensajeras en Killer 7 tienen el nombre de algún personaje femenino de las pelis de James Bond. ¿Novedad? Sí, pues no lo sabía. Ni yo. Saints Row de 360 contiene más de 130 canciones licenciadas y 40 de las cuales son música clásica. Luego, hostia, tenés el número 77... Dice que tener una copia de Manhunt en Nueva Zelanda es un crimen. por copia se entiende original. Wow. En el E3 2004 se mostraron casi 5.000 juegos, 1.000 de los cuales eran totalmente nuevos, mientras que el 16% de los juegos se clasificaron como educativos. Educativos, claro. 79. Cada uno de los más de 700 coches de Gran Turismo 4, le cuesta un mes a los diseñadores crearlo. Wow. Eso es mentira. Novedad. ¿Cómo van a estar 700 meses para hacer un juego? Dice un mes que cuesta hacer cada coche. Pues ya está. Y 700 coches, 700 meses. ¿Y qué le pasa o que tienen 700 meses? Que no saldría de aquí a 100 años. Habían empezado a hacer el juego. En el lanzamiento americano del juego de Game Boy Final Fantasy Legend, la censura de Nintendo obligó a convertir una banda de traficantes de opio en una banda de contrabandistas de plátano. Serían de Canarias. Qué bueno. Qué buen chiste. Comentario. No sé. Uy. Ya nada, ya sigue. Iba a hacer un comentario sobre los coches. Los Chain Chomp de los juegos de Mario están basados en un perro del barrio de la niñez de Miyamoto que siempre estaba atado a un árbol. O sea, los chonchon, choncadenitas, vamos. John Romero vendió su Ferrari en eBay en 2002. Tenía una modificación que permitía al motor ser tuneado con un portátil. ¿Quién coño es John Romero? El creador de uno de un juego muy importante. No me preguntes, Hal, porque no me acuerdo. Tom Clancy 2. Luego dice que no son novedades para él. ¿Yo? He dicho que sí. El que lo ha dicho es él. Es de vergüenza tu actitud. Has dicho, no son novedades para ti. ¿Para él? Troll. Oh, bueno, no me acuerdo ya. De vergüenza su actitud. No. Cómemela, venga. Tom sigue. Clancy al principio rechazó las gafas de tres ojos de Sam Fisher en Splinter Cell debido a la imposibilidad de que unas gafas fuesen capaces de tanto visión nocturna como termal. El número 84 es que Flat Out 2 tiene más de 5.000 objetos destruibles en cada circuito. Sonic tiene el 1 y es una real mierda. ¿Sabes qué importa una puta igual mierda? Igual de mierda que el Paper Mario. Sí. ¿Eh? Igual de mierda que el Paper Mario. O más. Me importa un puto carajo sí. Su vida. Luego tenemos con que la banda sonora original de Okami ocupa 5 CDs. Y que en Hitman 2 Silent Assassin, uno de los niveles contiene cajas de pizza con un texto en danés que significa pizza real con mierda real en ella. Solo se lanzaron unas 2.000 unidades del juego Capcom Hulking Steel Battle. Deliciosa merienda. Un juego de equipos que se controlaba con un mando de 40 botones. Nada. El equipo originalmente se iba a llamar Direct Xbox. Qué basura de nombre. Fui a ver. Se iba a hacer un coming de Killzone, pero el editor fue a la bancarrota. Luego, ¿tú te acuerdas del mando de Sierra Elíptica de Resident Evil 4? Ese estaba en el final. Me suena, pero así ahora mismo. Pues también se hizo un mando katana para Onimusha 3. Que me dio casi un metro. ¿Y quién quiere un mando de un metro? El que ha escrito esto. Un flipado. Antes de trabajar para la compañía, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, había regentado una firma de taxis y un hotel del amor. Fíjate tú qué cosas. We'll be right back. seguimos, que estamos aquí de chatarra. Sí, con los latigazos. Sí, vale. Número 92. En que los enemigos accederasen en el Space Invaders original de 1971 fue un bug, o sea, un error. No querían que eso sucediese en verdad, pero al final se mantuvo. 93. El juego más vendido de GameCube, pues fue Super Smash Bros. Melee, que vendió algo más de 6 millones. Juegazo, hermano. No me extraña. Se la hostia. 82 semanas, joder. Luego tenemos que los Sims se mantuvieron 82 semanas en el top 10 de PC de las ventas del Reino Unido. Vale. O sea, año y medio. Share. Porque un año tiene 56 semanas, ¿no? Sí. Sí, coño, venga. Luego tenemos que Metropolis Street Racers se lanzó 3 veces en Dreamcast debido a los varios bugs del juego. Vaya mierda. 96. Durante la creación de Forza Motorsport 2, el equipo creativo acumuló 41 multas y se retiraron 2 carnets de conducir. ¿Y eso por qué? Tú sigue. 97. Mercenarias contiene tanto a Han Solo como a Indiana Jones como personajes desbloqueables. ¿Han Solo? Sí. Recuerda una cosa. Video juegos. Sin tetas no hay paraíso. Hijo de puta, te falta de... Ya no me sale, fue algo que salió en su momento. Una toma falsa que añadiremos. Inténtalo. Al pack. Algo así, vamos. Pero no me sale bien. Venga, se repite. No voy a poner las manos. Todas no van al cielo. Vaya mierda. Tenemos que la cara de Max Payne está modelada según la de Sam Lake, no me digas. Que escribió el guion y la historia del juego. Hacen cada mierda en la tele. Buah. El otro día se me rebotó un pero usuario. Pero ahora está buena Maya Salamanca, ¿eh? Se me rebotó un usuario de cierto foro. Tú ponla en Google Imágenes y veas quién es. ¿Sabes? Bueno, ahora la voy a poner un tío de FC se me rebotó. ¿Qué? Porque le puse... El duque se me come las pelotas por debajo del culo. Y pone, eso es que tienes envidia. Y digo, sí, el que va a tener envidia eres tú. ¿Te das cuenta que siempre atacan por el mismo camino, el de la envidia? Sí. Porque tiene que ser envidia. Sí, la verdad es que sí. Hombre, yo tengo envidia porque tiene dinero y yo no. A mí me da igual. A mí no, yo quiero tener su dinero. Vale. Pero solamente por eso le tendría envidia, por el dinero, no por otra cosa. Pues... La 99, estamos en las tres últimas. ICO era inicialmente un desarrollo para la Play 1. Además, los cuernos eran para Jordan, no para ICO. ¿Sí? Sí, para Jordan. Estamos llegando a la 101. 100. Mega Man es azul gracias a que la primera aparición fue en NES, que tenía una limitada selección de colores. No jodas. Sí. ¿Y si no, de qué color hubiera sido? Luego, explotando una serie de glitches, que serán errores. Glitches. Es posible... terminar el Super Mario 64 de Nintendo 64 cogiendo una sola estrella de las 105, de las no 120 jodas. Que hay. Yo cogía más. Si tú no has tenido la Nintendo 64, hijo de puta. Jugando normal pero necesitas Super 70. Nintendo, algo. Pero no la Nintendo 64. Mira, decías que no había faltas. Jugando, pero que esto yo no lo he hecho, lo he pegado. Sí, claro. Venga. Sí. ya acaba mi sección y la de la temporada. Así que nos vamos ya. Rápido. Adiós. Os queremos. Adiós. Y os dejo fuera. Para terminar con mi canción. Ayuda. No lloréis. Ayuda. De los Black Majesty. Tema serio. Y se llama Assault of the Silver Dragons. Y es de Final Fantasy IX. Ya sabéis, niños, robar, delinquir. Estaros mal. Revelaros ante la autoridad. Etcétera. Etcétera. Bueno, hasta la temporada que viene. Si es que hay una temporada. Venga. Calla, Cali. Paniqueros. Adiós de parte del Yonki. Se subió de ahí.